¡Vamos, la palmita, vamos! Basta, basta, juicio, quieta, quieta, ustedes tres, quieta. A los políticos le dicen misiles iraquíes, porque no se sabe qué tienen en la cabeza.